Alejandra, buen día, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿cómo estás vos? Muy bien. Lo primero que te queremos preguntar, ¿cómo estás de salud? Mira, todavía me estoy recuperando. Uh-huh. Tengo, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Pero el agresor me dio una piña en el ojo. Uh-huh. Así que, bueno, eso todavía lo tengo marcado en mi cara. Y bueno, el producto de un forcejeo que se dio, yo la verdad que no sé si es que me golpeé contra algo o fue la caída. Tengo un golpe muy grande en el brazo que no lo puedo levantar al brazo. El miércoles me van a hacer una tomografía porque quebrada no estoy, pero la verdad que tengo mucho dolor. Estoy usando cabestrillo y un cuello en este momento. Alejandra, ¿qué fue lo que pasó? Mira, nosotros estábamos en la jornada, para el que no conoce lo que es un centro complementario, es una institución que depende de Dirección General de Escuelas, como cualquier jardín, cualquier escuela primaria o secundaria. Nuestros nenes vienen a contraturno de las escuelas o de los jardines. Habíamos arrancado la jornada, tranquilos, los chicos iban a hacer un paseo en este marco de los 200 años de Tandil, están conociendo los paseos turísticos de la ciudad. Pero bueno, en el momento del desayuno los nenes se descompone, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los chicos salen para el paseo y yo me quedo con el nene descompuesto, como cualquier directora lo haría, uh-huh, esperando que la familia lo venga a retirar. Yo me manejo en una motito, ¿viste? En una 110. Que la tenía estacionada dentro de la escuela, ¿no? En la vereda. Ajá. Justo abajo de la ventana de la dirección. Bueno, y escuchamos con mi secretaria un ruido. Lo primero que me imaginé, vinieron a buscar al nene que está descompuesto, ¿no? Cuando salgo, lamentablemente me encuentro con el ladrón, que ya estaba arriba de mi moto, encendida. Nada, en la desesperación, realmente, viste que se están llevando lo poco que uno tiene, sí. Se produce un forcejeo y bueno, este chico, porque no, más de 20 años no tendría, forcejea conmigo, me pega una piña en el ojo izquierdo. Bueno, ahí me caigo a la vereda y bueno, por suerte vinieron tanto las auxiliares que se habían quedado conmigo como los vecinos a auxiliarme inmediatamente. ¿La escuela dónde está específicamente? Nosotros estamos ubicados en Villa Aguirre, en la esquina de Aeronáutica Argentina y Chapaleofú. Por ahí los vecinos que han ido a la expo de San Susi, a donde está la expo Jardín, bueno, nosotros somos la institución que está justito en la esquina. En este predio hay muchas instituciones educativas, bueno, nosotros estamos justito en la esquina. Claro, está cerca del predio de Santa Marina, ¿eh? Exacto, estamos en el mismo predio. Nosotros, ajá, estamos en la esquina, la tranquera que le sigue Santa Marina, y la próxima es el Instituto 75, el Jirim 10 y la Escuela 46. ¿El ladrón, el delincuente, se lleva la moto? ¿Se la logró, sí, llevar? Sí, se la lleva. Sale muy rápido por la calle Chapaleofú. Y bueno, se deshace y tira mi candado, porque estaba atada con candado, en lo que vendría hasta las rejas del taller protegido. ¿Lo conocen? Yo, si te soy sincera, le vi la cara, pero no lo tengo conocido, no tengo una cara conocida. Hace varios años que trabajo en la institución y en el barrio, pero yo no le vi cara conocida. ¿Es la primera vez que pasa? Mirá, el año pasado, si vos tenés un poquito de memoria, esta situación la estaban viviendo las chicas de que estudian enfermería, en turno noche, de bicicletas y motos. En la institución nuestra, tan violento, a plena luz del día, ingresando así, no. Pero bueno. Alejandra, un gusto saludarla. Gabriela es mi nombre. Lamento la circunstancia, pero un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo es la situación, no solamente en la institución educativa, sino en general en la zona, en la barriada? ¿Es preocupante? Usted habló de antecedentes, le preguntó a Walter, en la institución, pero en general, ¿cómo se sienten en el lugar? ¿Se sienten protegidos, cuidados? Mira, es un barrio hermoso. A veces nos pasa con otros barrios de la ciudad, ¿no? Con gente que es laburadora, que, por ejemplo, se queda contenta de dejar a los chicos en nuestras manos porque las familias pueden salir a trabajar sabiendo que están cuidados. Bien. Pero bueno, esto está pasando, ¿no? De que hay un mayor crecimiento de la inseguridad y de que hay algunas cositas que nosotros... solo lo planteaba en otros ámbitos, ¿no? Me parece que estas cuestiones, yo me podría quedar con un análisis de lo que me pasó a mí sola, y sería acá algo como hasta egoísta, te diría. Me parece que nos tenemos que plantear como comunidad en qué cosas podemos ayudar, ¿no? En qué cosas podemos ayudar para prevenir. El estar atentos, es un barrio que ha crecido mucho, sobre todo para la parte de atrás, bueno, nada, en seguridad habría que pensar qué otras cosas podemos colaborar. ¿Hizo la denuncia, Alejandra? Sí, sí, y la verdad que no tengo palabras más que de agradecimiento, tanto para la comisaría cuarta, que enseguida vinieron, enseguida llamaron los vecinos, y no te puedo explicar lo rápido que vinieron, lo rápido que estuvieron la gente de calle trabajando, primero de oficio, y después entendiendo que yo estaba... mal, de salud, se acercaron a mi casa y bueno, pudimos formalizar la denuncia. Me quedaba pensando, ¿no? Digo, menos mal que no había alumnos en sí, ese lugar. Yo pensaba lo mismo, porque imagínate, los nenes, sobre todo, turno mañana son nenes muy chiquitos, pero fue difícil el momento, por decirlo claro, de alguna manera. Sí, ¿no? Claro, fue bastante difícil, duro, muy violento. ¿No? La verdad que no estamos acostumbrados a esto y no tampoco está bueno que nos acostumbremos a esto. La última, ¿qué medidas van a tomar a partir de ahora, a raíz de este hecho? Mira, se comunicaron conmigo diferentes personas, ¿no? La verdad que el miércoles va a haber una reunión en donde se van a juntar distintos organismos, llámese consejo escolar, inspección y demás. Nosotros tenemos pedido hace un montón de tiempo una obra que es del cerramiento. Ojalá que se pueda concretar esta obra, porque realmente no es el barrio desde hace unos años atrás, ¿no? Y realmente se necesita esta obra, que estemos un poquito más cuidados, más resguardados. Alejandra, queríamos charlar unos minutos con vos. Primero, lamentamos lo sucedido. Segundo, te deseamos que te recuperes lo más rápido posible, más allá del sabor amargo de la situación. Y tercero, que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder. Claro. Sí, y que lo tengamos presente todos, ¿no? Porque si no queda como... algo anecdótico, algo que pasó un día en un barrio, me parece que nos pasa a todos. Entonces, tomarnos un ratito para reflexionar sobre eso está bueno. Seguro. Alejandra, que te mejores. Un abrazo. Muchísimas gracias por comunicarse conmigo. Que tengas buena mañana. Igualmente. Hasta luego. Alejandra Cordal, directora del Centro Educativo Complementario 802, bueno, que acaba de contar lo que le pasó. Grave, ¿eh? Sí. Un robo en la escuela y por suerte, sí, no había alumnos, se habían salido. Sí, que tal vez fue un poco también el leitmotiv de alguien en el que encontrarse un lugar más tranquilo, sin tanta gente, tal vez, y aprovechar la ocasión. Y reiteró dos o tres veces, nunca habíamos tenido o nunca habíamos visto, y destacó la violencia. De hecho, bueno, recibió un golpe, una trompada. ¿No? Una describió piña, algo horrible, sí. La violencia de la persona. Estas cosas también pasan en la ciudad de Tandil y creo que hay que tomar medidas urgentes.